tus amigas que es para olvidar de mí. Pero yo sé que en tu corazón llevarás recuerdos de mí y nunca podrás olvidar. ¿Cómo? Que fui el primero en llegar a ti y tú con él lo serás feliz. Luego serás feliz, mi gente dice. Porque fui el primero que te amó.